Los fierros siempre es un atractivo muy importante en Agroactiva, Hugo. Venimos recorriendo el predio, realmente vemos en gran cantidad, y nos detuvimos en una marca, Ascanelli, una marca con nombre propio que en realidad no la tenemos demasiado registrada en el centro de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, la de color amarillo, es fuerte. Y bueno, vamos a charlar con el titular de la empresa, Roberto Ascanelli. ¿Cómo le va, Roberto? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, nosotros muy bien, y queriendo involucrarnos un poquito más con la marca, ¿por qué no nos comenta y comenta a toda la audiencia del centro de la provincia qué línea de máquinas? Por lo que vemos, bueno, una gran cantidad de maquinaria para ofrecer, y ¿por qué no la inserción todavía allí en el interior bonaerense? Bueno, Ascanelli es una marca muy conocida en la provincia de Córdoba, pero a partir de hace 4 o 5 años estamos teniendo una muy buena apertura, en la apertura de concesionarios en distintas zonas, y bueno, y en la zona de Buenos Aires se están abriendo concesionarios como en Tres Arroyos, Tandil, o sea, tenemos en varias partes de Buenos Aires ya nuestros concesionarios propios con nuestros productos. Y bueno, la trayectoria de Ascanelli realmente estamos llegando casi a los 50 años, lo que pasa que bueno, siempre han estado muy presentes en la provincia de Córdoba, y a partir de los últimos 10, 12 años siempre hemos estado presentes en Expo Agro, Agroactiva y todas las exposiciones, tanto también como la rural de Buenos Aires, y también presencia internacional, que en este momento estamos trabajando muy bien con todos los países limítrofes. ¿Qué características tienen las máquinas que ustedes fabrican con respecto a la competencia, digamos? Si bien sabemos que podemos ver la banderita argentina, dice hecho íntegramente en Argentina. Bueno, nuestras máquinas, en el caso de las sembradoras, una de las características principales es que la máquina es articulada en dos módulos, lo cual permite que la máquina copie perfectamente el terreno y la distribución de los cuerpos sea más uniforme. Y bueno, en toda nuestra línea de todos los autodescargables, que es un producto también muy importante para Ascanelli, está teniendo muy buena penetración en toda Argentina y en el mercado extranjero también, con todos los en un eje de dos ruedas y todos los de 18 toneladas, 25 toneladas en dos ejes con cuatro ruedas iguales, con un sistema de descarga por gravedad exclusivo y patentado por Ascanelli. Y también tenemos en las tolvas Magnum un sistema de giro del tubo de descarga, lo cual permite cuando uno está embolsando no mover tantas veces la tolva, y bueno, también ese es otro sistema patentado y exclusivo de Ascanelli. Aquellos que están escuchando esta nota, que están escuchando su palabra y que quieren conocer estas marcas que estamos hablando y esta maquinaria, ¿hay alguna página de internet al que puedan acceder o la que puedan acceder los oyentes? Sí, nuestra página es www.ascanelisa.com.ar. Ahí pueden ver toda nuestra línea de productos y toda nuestra red de concesionarios en toda la República Argentina. Bueno, con mucha expectativa seguramente, esperando esta nueva edición, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en años anteriores? Bueno, Agroactiva siempre ha sido una de las exposiciones más importantes, y también donde hemos hecho muy buenos contactos con empresas extranjeras, y bueno, la verdad que la mayoría de las exportaciones que hoy tiene Ascanelli se las debemos Agroactiva. Muy bien. No, quería preguntarle qué parte de Córdoba están fabricando ustedes. Nosotros estamos instalados en la ciudad de Río Tercero, que está a 110 kilómetros al sur de Córdoba capital. Linda zona, lindísima. Realmente. Aquellos que conocemos Córdoba y amamos Córdoba y que vamos a pasear todos los veranos, realmente es magnífica. Y además ustedes están mostrando, aparte de las tolvas, la máquina sembradora, algunas otras herramientas más, ¿no? Sí, también tenemos la línea de mixer verticales, que ese hace justamente 2 años que hicimos la presentación acá en la Agroactiva de 2009. Y bueno, tenemos el mixer de 14 metros cúbicos con un sinfín y el de 24 metros cúbicos con dos sinfines, que realmente también es un producto, si bien es nuevo, pero cada año se nota mucho mayor la inserción en los tanques. Tambo y en la Firlo de Argentina. Roberto, le quería preguntar si es otro el ánimo de los fabricantes este año con respecto a años anteriores. ¿Cómo es el ánimo de ustedes como fabricantes? Bueno, yo creo que la producción este año, la verdad que está sobrepasando los límites ya del 2010, así que las perspectivas son buenas. Esperemos que sigan saliendo los créditos de Banco Nación y eso, que nos ayuden a vender en el caso de las sembradoras, que son montos, que estamos hablando de máquinas importantes, que son de $100,000 para arriba. Entonces creo que hoy la única forma de comprarlo es poderlo financiar a 4 o 5 años. Claro. A Canelli, bueno, muchísimas gracias y muchísimos éxitos. Bueno, gracias a ustedes.